En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos, este nuevo horario aquí en Capital Radio y en Internet, un horario 12 del mediodía, en el que tenemos muchas cosas pensadas para usted, profesional de los recursos humanos, y la dirección, tanto en directo como para cuando acabe el programa, que yo digo muchas veces que cuando acaba, comienza otro Foro de Recursos Humanos, tiempo en el que empiezan otras muchas actividades para directores de recursos humanos, como encuentros, ponencias, almuerzos también, que vamos a organizar con profesionales. Se lo iremos contando todo. Enseguida, invitados que nos esperan en un programa apasionante, pero en el podcast o comentario inicial, algunas referencias, mensajes claves, como los que dejó el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé. Los he anotado para todos ustedes en la última convención de hace unos días de directivos del banco, que se celebró, como digo, el jueves. Eran 1.700 directivos claves de CaixaBank, una semana después de presentar resultados. Por cierto, Fainé instó a avanzar con las reformas, advirtiendo que la parálisis era una receta segura para el retroceso. Habló Fainé también de las cualidades del buen directivo y afinó, y mucho que afinó, enfatizó, atención a estas anotaciones, que los cambios profundos requieren nuevos modelos de liderazgo que sepa movilizar tanto talento en pro de la productividad y la innovación. Dijo también, el rasgo más importante en las empresas líderes, la orientación a la acción y que los empleados se sientan autónomos. El liderazgo eficaz es inspirador y motivador, tantas veces hemos hablado de esto, y se debe generar credibilidad y entusiasmo. Y el verdadero liderazgo es, en el fondo, dijo el presidente de CaixaBank, la persona que eres y la influencia e impacto que ejerces sobre la gente, transmitiendo confianza. Sustituir poder por autoridad. Instó también a los directivos de CaixaBank a tener respeto, paciencia, honestidad, amabilidad, autocontrol, capacidad de disculpar, compromiso y gran determinación. Me parece que estos mensajes son claves en todos los terrenos, pero especialmente cuando estamos hablando de recursos humanos y directivos. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 12 y 14, las 11 y 14 en las Islas Canarias, gracias a todas las personas que se incorporan de España, de fuera de España, de distintas empresas que nos están siguiendo. Por cierto, antes de presentar a nuestros invitados, les anuncio el Foro de los Recursos Humanos aquí en Capital Radio, les anuncio la nueva estructura y piezas claves de recursos humanos en el Banco Santander, desde la profunda transformación cultural que se está desarrollando, lo conocen, hemos hablado aquí en el Foro alguna vez de eso, del Banco Santander. Les adelantamos de fuentes bien informadas y confirmadas por el Gabinete de Comunicación del Banco Santander las nuevas claves de sus recursos humanos. Atención, la máxima responsabilidad va a partir